Bale, ba, komentzamos. Bueno, eskerrik asko etortzea gatik, eta lehenik eta behin, bueno, barkamenak eskatzea, pediros perdona a la gente que os habéis acercado a El Pilar. Bueno, modificamos el cartel y mandamos un email, pero bueno, pues seguramente igual no, bueno, pues tenemos que haber avisado con más tiempo y desde luego pediros disculpas porque, como veis, la charla no fue ayer, y aunque casi estamos 90 personas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pediros disculpas y al resto gracias por venir. Bueno, tenemos con nosotras a Oriol, a Oriol Mayor, que se cuesta charla, se engloba un poco dentro de los actos que hemos organizado por el 10º aniversario de Goiener. Y bueno, pues hoy nos toca hablar un poquito de capitalismo verde. Y como sabéis, luego, pues que las que os queréis acercar, tenemos un picoteo en la oficina porque también inauguramos la nueva oficina de la cooperativa en la Plaza de la Constitución número 1. Y bueno, pues Oriol, lo primero, gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a todas. Te presento y luego hablo un poquito sobre el libro antes de hacerte algunas preguntas a modo de, bueno, para que podamos hablar un poco sobre lo que hay, los temas que se tratan en el libro. Bueno, Oriol es periodista y comunicador digital. Os voy a leer literalmente la presentación que hace él en el libro, o que se hace de él en el libro. Nunca pecó de objetivo y creyó que no solo se trataba de contar las cosas, sino también de cambiarlas. Vale, ha trabajado y bueno, ha colaborado en el Temps, el Siglo de Europa, en Berria, entre otros sitios, y ha obtenido el Premio Nacional de Cataluña en 1992. Bueno, actualmente reside en México, pasando una temporada en España, por eso podemos tenerle hoy aquí. Y bueno, hoy nos viene a hablar de su última publicación, que es el informe Iberdrola, porque el capitalismo verde no salvará el mundo. No sé si alguna de vosotras, alguno de vosotros ha podido leer el libro, ha podido ojearlo un poco. Yo he tenido la suerte de sacarlo un rato para poderme leer el libro y bueno, lo cierto es que no deja indiferente a nadie. Cuando digo a nadie, digo, bueno, que creo que todas nos podemos sentir interpeladas porque la verdad es que haces un repaso en bastante profundidad de todos los agentes que participamos dentro del sector energético, el capitalismo verde y demás. Con esto quiero decir que seguramente vamos a escuchar puntos de vista diferentes a los que estamos acostumbradas, o vamos a ver y a abrir debates a los que pues igual no estamos acostumbradas o bueno, los que seguramente podamos divergir. El objetivo de hoy es hablar sobre el libro, que podáis hacer las preguntas que queráis y que podamos debatir, bueno, siempre en un tono, por supuesto, propositivo y amable, ¿vale? Y nada, dicho esto, comenzamos, si te parece, y bueno, mi primera pregunta, o a modo de introducción, bueno, me gustaría que nos contaras, al igual que haces en el libro, ¿qué es esto del capitalismo verde y cuál es un poco su origen? Bueno, no me traigo aquí la muletilla, digamos, pero bueno, creo que ya más o menos sabemos muy bien, digamos, bueno, de hecho, el capitalismo verde seguramente empezó con el capitalismo hidroeléctrico ya hace más de un siglo, en realidad, pues ya era verde, ¿no? Verde con sus murallas de concreto, de hormigón, pero realmente, seguramente el capitalismo eléctrico empezó con las hidroeléctricas a gran escala, pues primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Pero lo que tenemos aquí es una combinación distinta, porque lo que tenemos desde los finales de los 90, a partir de las políticas del cambio climático, es pues una opción estratégica, digamos, de capitalizar, beneficiarse o mercantilizar, digamos, una nueva sección energética que básicamente serían las energías renovables, especialmente en el caso de Iberdrola, su apuesta más importante fue la eólica, aunque como bien sabemos la eólica tiene una hermana un poco molesta que hay presente que se llama ciclo combinado de gas, no hay eólica. De hecho, el plan estratégico de Iberdrola del año 2001, el primero que inició Galán, digamos, cuando como consejero delegado, justamente fue impulsar las centrales de ciclo combinado de gas y vapor y las centrales ya eólicas, ¿no? Aprovechando también las primas que incluían. Eso es lo que el capitalismo verde. Creo que Iberdrola es una empresa, antes Iberduero, pues creo que aquí muchos conocíamos Iberduero antes, lo que significaba. El capitalismo verde significa que realmente aprovechar esquemas de financiarización que existen, digamos, de muchas agencias internacionales, de banca, y básicamente es un poco distinto al concepto que conocíamos hace años con los grandes capitales, los oligopolios clásicos de la electricidad, que finalmente era un mercado, digamos, muy regulado. La tarifa no la marcaba, digamos, el productor o generador, sino siempre el Estado, en el caso de Estados Unidos, que fue el modelo inicial, pues las comisiones en cada uno de los estados, no el gobierno federal. En el caso del resto de países, o bien se convirtió en una regulación de Estado, porque es un servicio público, y de hecho en el libro sale el caso que ya conocemos bien de Samuel Insull, el hombre que en Chicago inició, descubrió que el primer capitalista que vino a decir que sí tenía que ser como regulado. También sabía que al regulador se le compra, ¿no? También aprendió muy rápido la lección, pero también entendía que rápidamente un servicio público está en peligro de que tarde o temprano sea expropiado o nacionalizado. Bueno, incluso en un principio municipalizado, luego nacionalizado. Entonces, ese nuevo capitalismo ya no tiene tanto que ver con una idea del sector eléctrico, una idea incluso, digamos, general, o incluso vertical, sino con una parte de la desagregación, de la mercantilización, de la conversión en mercancía, en mercado, digamos, spot, realmente, como todos sabemos, hoy en día casi financiero, para estar metido en negocios, para entender realmente cómo están vendiendo el kilovatio. Antes, hace unos años, realmente no era tan complicado entender, digamos, el juego entre las empresas de servicios públicos, los estados y los juegos tan importantes que existían, en el cual finalmente la vía era la vía francesa de completamente expropiar todo o la vía de Estados Unidos de regular constantemente o vigilar con el famoso beneficio justo de las eléctricas, ¿no? Algo que a partir de los 70 empezó a descarrilar y nació ese esquema de financiarización, de mercantilización, donde estamos ahora, donde dependemos del mercado spot, dependemos del famoso ajuste del precio marginal, que son temas que, pues, sí tienen sentido, creo que se pueden explicar, pero realmente es muy difícil que al usuario de la tarifa eléctrica, al que recibe ese arcano de conocimientos, ¿no?, técnicos y financieros, entienda realmente qué está pasando. Pero creo que sí, creo que puede entender realmente que, en cierta forma, lo que queda más claro es que una vez desaparece el concepto de servicio público, en el momento que, como dijo Íñigo Urriola en el 93 en la Cámara de Diputados, y que, bueno, me están dando ya libertad, ¿no? O sea, queda claro que vamos a convertir el kilovatio en mercancía. Pues me encanta la idea, pues finalmente empresas como el Verduero y el viejo oligopolio, pues siempre estuvo vigilado, ¿no? Tuvieron más poder que nadie en el mundo, ciertamente, a diferencia de otros países, no tuvieron que sufrir, entre comillas, ningún tipo de expropiación, pero finalmente las tarifas no las ponían ellos. Finalmente, cuando se abrieron los mercados, tuvieron la oportunidad de, como quien dice, tomar a todos por tontos, y Galán es perfectamente el hijo de un sistema liberado de sus cadenas, ¿no? Entonces creo que eso es la diferencia quizá con el viejo capitalismo, aunque quizá no tanta. El capitalismo hidroeléctrico tenía una mística, no sé si se acuerdan, digamos, de las batallas de las guerras de las corrientes. O sea, la electricidad siempre fue un sueño prometeico, y el capitalismo verde prometió o promete o sigue prometiendo que servirá, que es la oferta viable que el mercado puede hacer contra el cambio climático. Si uno se pregunta si José Ignacio Galán, Sánchez Galán no, él se quiere llamar Nacho Galán, le vamos a llamar como él quiere llamarse, no le gusta realmente Sánchez, le vamos a llamar Ignacio Galán, él cuando habla casi como Greta Thunberg, pues realmente, aunque a veces parezca mentira, se lo cree. Cuando en el libro hablé con alguna gente de Iberdrola, que me costó bastante, es como hablar con la mafia siciliana, no es fácil que te hablen desde dentro, pero algo conseguí. Es que realmente cuando se entra ahí, se entra con el decálogo verde. La gente nueva, no sé si ustedes tienen algún amigo en Iberdrola, no es tan complicado, pero realmente ahora mismo, en los 80s, 90s, se vigilaba que no entrara nadie antinuclear, había exámenes para que no entrara nadie contra el átomo, pero hoy en día realmente el credo verde de las renovables es parte integral de la forma de pensar en Iberdrola. Puede llegar a ser molesto conociendo la historia de Iberduero y del oligopolio, pero esa es la verdad. Es como creo la frase inicial del libro, que la voy a leer porque realmente creo que sintetiza muy bien lo que piensa, ¿no?, Galán, en una frase que dijo en el año 2018, la lucha contra el cambio climático es una obligación moral y una oportunidad de negocio. Pues francamente, así lo creen. Como siempre distinguía Hannah Arendt entre el hipócrita y el cínico. El cínico normalmente igual hay que fusilarlo, pero antes te vas a comer con él porque te decía, yo pues mentí, engañé, robé, era mi vida, no tenía de otra, me gustaba el vicio. El hipócrita se mira al espejo y dice, no, es que yo quiero salvar al planeta. Y dice, bueno, pues está bien, pero no hay nada que hacer porque... Y Galán, en realidad, y si uno lo observa, aunque simultáneamente tiene varios discursos, cuando viene a México Bien, recuerda que el petróleo es muy importante y que también le gustaría si pudiera quedarse petróleo. Pero dicho esto, sí hay una convicción y Iberdrola ha convertido la mercadotecnia, el marketing verde, en parte de su nueva fórmula empresarial. Y si realmente, insisto, no sé cuánta gente aquí tiene un amigo en Iberdrola, pero lo creen realmente. Es algo que es parte de su nuevo ADN. Insisto, yo creo que si los viejos de Iberdrola levantaran la cabeza y vieran estos molinos de viento, esa cosa que les daba mucha risa, porque a principios de los 90 esas ideas que venían de Pamplona, de Esteban Morras, de Energía Hidroeléctrica de Navarra, de empezar con estos molinitos, francamente lo veían como algo insustancial. Imagínense, venían de ser grandes empresas hidroeléctricas, de ser nucleares, y obviamente no veían los ingenieros de toda la vida, que recordemos que para ingenieros, los de Verduero, eran casta dorada completamente. Realmente para ellos esto era algo que no comprendían. Tardó mucho y para eso llegó Galán, que recordemos finalmente que Galán no es ingeniero de nada. Ese sabe de energía lo que yo, más o menos. Lo que se sabe es de finanzas, de pelotazos. ¿Se acuerdan de Artel? Él hizo rico a toda la gente, que a todos sus amigos inversionistas en Artel, cuando lo vendió a Vodafone. Y entonces no me he dedicado básicamente a esto. Conocía obviamente a la burguesía desde hacía muchos años, trabajaba como gerente de varias empresas, pero el presidente era el mago de las finanzas, el hombre que el gran pelotazo de cuando los móviles se vendían con el pan, con el de medio kilo, y cuando Airtel, ¿se acuerdan de Airtel, no? Pues era el momento del móvil, ¿no? Ese móvil tan pequeñito de antes, ¿no? Ese fue Galán y entró sobre todo porque Íñigo Oriol, y déjenme, ya estoy aquí contando demasiado, sí, Íñigo Oriol no quería ingenieros, estaba harto, porque él quería a alguien que se manejara en este nuevo mundo, y ese nuevo mundo es un mundo de finanzas. Entonces, un proyecto de eólica, finalmente, ahora mismo un polígono de viento en España, pues es un negocio, básicamente. Pues no, es como otro tipo de especulación, es un juego, otro juego de burbuja, y consiste en saber cuánto voy a cobrar, cuánto el retorno de inversión cuál va a ser. Realmente podrían hacer esto como poner en una granja de cerdos. No hay mucha diferencia para esta gente que no tienen ni idea, que lo traen todo hecho, básicamente. Ya, bueno, luego hablaremos más de Iberdrola. Iberdrola al principio tenía ideas de hacer casi un clúster industrial mucho más armado, pero finalmente lo que vemos hoy en día en nuestro ejemplo máximo de capital verde en España consiste en negocio financiero, y donde hay que saber un poco las reglas, y donde todo consiste en ver a cuánto voy a vender al precio más inflado posible, más hinchado. Entonces, creo que me voy por las ramas siempre, pero creo que es una pequeña dimisión de entender que a diferencia del viejo capital hidroeléctrico, ese nuevo capital, digamos, verde, en realidad tiene un poco más de hipocresía, porque ya van a salvar el planeta directamente. Antes querían vivir bien y más o menos dar luz al mundo, pero ahora ya quieren salvarlo de ellos mismos. Entonces hay que hablar más, pero creo que por ahí va el tema, ¿no? Perdón. Vale, bueno, mi segunda pregunta era ¿qué papel juega Iberdrola en todo esto? Ya has introducido algo, pero bueno, la verdad es que el libro cuenta cosas muy curiosas de la propia empresa. Bueno, más allá de lo que todas podamos saber, ¿no? De pues lo que has empezado a comentar un poco, los perfiles, la guerra entre los perfiles, de la vieja guardia, de los que entran nuevos. Bueno, un poco, no sé si quieres profundizar un poquito en eso o si quieres, bueno, incidir un poquito más exactamente en el papel de Iberdrola. Ya has comentado algo, pero, pero bueno, como yo creo que el gran atractivo del libro es que aparezca precisamente ese nombre ahí. Es cierto que se extiende muchísimo, se conoce muy bien a la empresa cuando te lees el libro, y bueno, pues nada, te dejo que profundices lo que quieras. Bueno, no es que hablara con mucha gente, me costó muchísimo. Lo primero que conseguí, algunos viejos ingenieros me dijeron que ni de broma iban a hablar, ahí se muere como en la mafia, se muere en la humertad. Prácticamente, bueno, la mayoría, pues ya de los que yo quería hablar de Verduero, ya pues por obvias razones biológicas, la mayoría ya no están. Pero algunos que aún encontré, como el jefe de comunicación del año 80, que fue hasta diputado de la UCD, me dijo que ni quiere acordarse de aquel periodo. O sea, ni siquiera. Yo no me paro de eso porque hasta lo odio. Y el resto, francamente, puertas cerradas. Solo hablé con gente externa, y sí, alguna fuente interna sí hablé, pero esto es casi, casi como que, digamos, ahí con la máxima consideración para que no tengan que sufrir algún tipo de represalia, porque Iberdrola sigue siendo una empresa casi, casi como orden jesuita, ¿no? Digamos, por algo Loyola de espíritu está ahí. Es una empresa que, como creo que todos sabemos, no le gusta nada, digamos, que salga nada de adentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabemos? Los que tenemos una edad sabemos que Verduero que era, yo creo, Iberduero era el, era como casi el corazón del oligopolio eléctrico. Era la empresa más formada, la que tenía los mejores ingenieros, las mejores redes eléctricas, los mejores pantanos. De hecho, la unión con Iberdrola, con Hidroeléctrica Española, fue una unión que aún odian en Iberduero, sin que se unieron, porque la primera paradoja que yo me encontré es que algunos creíamos, y con mucha razón, que Iberduero era, pues como todo lo que, el único por la empresa franquista. Creo que la clave de la lucha contra Limoges, contra la nuclear, fue pues vencer al oligopolio, ¿no? Más que nada, al margen, yo creo, honestamente, de la cuestión nuclear o antinuclear, lo que más movía a muchos, incluyendo a mí, era pues por una vez joderlos, ¿no? De que no pudieran hacer lo que quisieran, como hacían siempre, ¿no? Siempre esa bota del oligopolio eléctrico, de la gente que ganó la guerra, en ese caso, de Iberduelos, del Banco de Vizcaya en especial, ¿no? Pero en el caso de Hidroeléctrica Española, pues la saga de los Oriol, ¿no? Yo me llamo Oriol, pero no de nombre, no de apellido. Obviamente es una gran diferencia, si no, no estaría aquí. Digamos, pero los Oriol y Urquijo, esos nombres que todos sabemos que pues ganaron al punto que, vaya, decidieron incluso, mandaron sobre incluso el mismo ya, sobre Franco incluso. Pues como bien sabemos, Oriol y Urquijo le dijo a Franco que ni se le ocurriera nacionalizar nada. UNESA era intocable. Y durante, creo que muchos años, muchas décadas, todos supimos lo que significaba que esa gente de la banca eléctrica, que se llamaba en la época del oligopolio, mandaran como quisieran, hasta que llegó, digamos, la batalla de Limoges. Y de una u otra forma, lo interesante ahí, al margen de no entraré a nada que me implique, que no me pueda ir de viaje pronto, lo que me queda claro es que fue una lucha importante, porque sí, por una vez, el oligopolio sintió que no podía hacer lo que quería, pese a tener, como siempre, el mismo apoyo gubernamental que tuvo antes. Aunque fuera en democracia, la UCD, digamos, el PNV, Arsayos, todo el mundo estaba defendiendo que había que hacer la nuclear, y, digamos, la gente dijo no. De otra forma, esa fue la clave de por qué Iberduero se encontró en una crisis tremenda. De hecho, Iberduero existe solamente porque el rescate nuclear, el PSOE finalmente se salvó con el canon ya nuclear, que pagamos durante, creo que varias veces ya, salvó las cuentas de Iberduero, y permitió en el camino, a cambio de esto, pues que Endesa, la empresa pública, ya dejara de ser puramente una generadora y pudiera pasar a distribuir, a comercializar, y se pudiera expropiar. La única expropiación que hubo fue la red eléctrica, digamos, de alta tensión, el transporte, que sí se expropió, y fue la única, que insisto, aparte de Rumasa, que fue un chiste, es la única expropiación real que hubo en España con los socialistas, fue la de la red eléctrica, porque además no hubo de otra, porque las deudas eran tan altas que pues, no había de otra que negociar con el gobierno en turno. Eso es Iberduero, este es el oligopolio, y esa es la realidad. ¿Qué pasó? El año 90, Iberduero se encontró en una situación, digamos, compleja por dos motivos. Se había acabado el sistema de saltos del Duero, que empezó el año 29, terminó con la última presa, y ya no había ni en ningún río en efluente, ya ninguna otra presa que hacer. Ya habían acabado una obra monumental, Aldea Dávila, ¿se acuerdan de esas obras que salían? ¿Se acuerdan de la película del Doctor Zhivago? Esa gran película, hasta Iberduero pagó justamente el product placement para que se viera la gran obra, el muro de hormigón brutal, para que se viera la obra magna de Iberduero, de sus ingenieros, ¿no? En el Duero había acabado esa parte de presas, había terminado la parte ya nuclear, de modo que se había parado, pero las otras estaban funcionando. Entonces lo que pasó es, ¿qué vamos a hacer después? Quedaba muy claro que una, que Endesa estaba más fuerte que nunca, que existía la posibilidad de... Endesa funcionaba ya como una gran empresa pública que casi dominaba el mercado. De hecho, eso produjo la unión de dos adversarios del oligopolio, de Iberdrola de Hidroeléctrica Española y de Iberduero, porque no había otra que defenderse del gigante de la época que dirigía Feliciano Fuster, uno de los baleares, un tipo muy listo que acabó siendo amigo de Oriol. Pero dicho esto, entonces, ¿qué pasó? Había algo ahí que era la eólica. Recordemos la historia de la eólica porque es muy interesante. Venía de dos fuentes. Por un lado, en Cataluña había un grupo de gente que pues ya deben conocer, los de Ecotecnia. Me acuerdo muy bien de ellos porque en el libro lo menciono muy rápido, porque yo estaba en un grupo independentista y ellos estaban al lado en un pequeño local. Eran muy hippies, realmente muy hippies, digo, y con sus cosas, esas locuras verdes, no hacía mucha gracia. Hasta que, bueno, descubrimos que se hicieron millonarios, ¿no? Ahí sí que nos quedamos con la cara al cabo de 30 años de qué pasó. Ecotecnia, que sabemos que de ahí nace, bueno, como le contaba hace un rato, ¿no? Ecotecnia no funcionó tanto para generar polígonos como pasó en Navarra, y luego vengo a por Navarra. Pero Ecotecnia acabó vendiéndose una parte a Alstom, Francia, y Alstom acabó vendiendo a General Electric. Grandes turbinas que va a instalar Iberdrola en Vineyard Wind, en la costa de Massachusetts, de casi 400 metros de altura, son modelos que inicialmente empezó a diseñar Ecotecnia, ¿no? Que la empresa pues tiene gente muy importante, Pepuch y otros, que siguen siendo hoy en día, es lo que llamamos la nueva burguesía de las renovables. O sea, lo que pasó es que esta gente pues entró en una dinámica, hubo un apoyo gubernamental muy importante, y luego la otra parte fundamental, donde entra Iberdrola, es Navarra, y un personaje que pues deben conocer muy bien, que es Esteban Morras, al cual tuve pues sí el placer de entrevistar. Se dejó entrevistar, aún no sé por qué, pero me dio realmente todo el acceso a una entrevista magnífica que me permitió entender el papel importante que se creó en Navarra cuando creó la empresa Energía Hidráulica de Navarra, que iba a ser en principio una empresa para gestionar mini hidráulica, apenas toda la mini hidráulica de Navarra, pero que se convirtió rápidamente en un proyecto a medias entre Iberdrola Diversificación, que se venía después, que era un pequeño grupo de expertos que dirigía José Miguel Martínez de Urquijo, un hombre que también pude hablar con él, porque era externo a Iberdrola, naturalmente, esa gente que es externa, no tienen contratos de confidencialidad. Y ese grupo de gente muy pequeño, un grupo de 20 personas en Iberdrola, se puso de acuerdo con Esteban Morras, crearon esa empresa mixta entre Sodena, que es la empresa de capital público del gobierno de Navarra, y Iberdrola, y digamos, pero que nadie tenía el control absoluto, y Morras, ¿quién es Esteban Morras? Recordemos su origen y por qué decidió la aventura verde o eólica en Navarra, porque venía de una pelea muy importante, que algunos recuerdan, que es una lucha por un vertedero de Pamplona, si para recordarme bien del nombre, esa pelea, y si no me dicen, me cuentan bien, el vertedero de Aranguren, que una lucha muy importante. Él era funcionario de la mancomunidad de Pamplona, y el tema de Itois, había mucha virulencia, entonces él vio la jugada, porque también tenía cierto talento político, qué es lo que puede unir o no crear problemas, digamos, una empresa pública vinculada a algo tan pequeño en aquel momento como sería, por ejemplo, la energía eólica. Realmente, apenas empezó el diseño, empezó con la famosa, los 6 aerogeneradores en la Sierra del Perdón, en el año 94, digamos 6 me parece, los fui a ver, ahora aparecen casi miniaturas comparado con todo lo que hay, no tiene como mucho chiste, pues tampoco es que sea muy bonito, una presa la veo más bonita, pero dicho esto, empezó y creó algo que en principio parecía poco relevante, pero consiguió el primer contrato de interconexión con Iberdrola. Consiguió generar un modelo. Mientras Ecotecnia no conseguía realmente armar un esquema industrial, él empezó, como dice, a armar un clúster. Y ahí, simultáneamente, recordemos algo muy importante, Martínez de Urquijo, que tampoco no es familia importante, era un ejecutivo nada más, él tuvo la idea de comprar algo llamado Gamesa. Gamesa era una empresa que, como dijo, la compraron, o sea, les tomaron el pelo. La empresa no valía lo que decían, pero trabajaban con fibra de vidrio. Pero descubrieron que de ahí, pues como quien dice, podrían empezar a generar las torres para generar aerogeneradores. O sea, de chiripa, Gamesa se convirtió en el núcleo, y ahí hubo la combinación entre Martínez Urquijo y Esteban Morras, uno empezando la idea de los pequeños polígonos como de viento, la interconexión. Iberdrola, momentáneamente, pues sin invertir demasiado, porque no tuvo que gastar casi nada, finalmente, como me dijo Miguel Sanz, expresidente de Navarra, pues el capital público está para que funcione una empresa privada, y cuando ya hace dinero, pues hay que privatizarla. Digo, bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que era al revés, mejor dejarla pública si funciona, pero no, cuando ya es negocio ya se privatiza. Eso hizo con EHN, y ahí es donde Morras entra en acción y creó muchísimas cosas. Primero creó la posibilidad de, digamos, de una industria completa, un clúster que incluía desde placas solares, porque había otra empresa solar también vinculada a energía hidráulica de Navarra, que se llamaba Alternativas Solares, no sé si alguien trabajó ahí, pero fue muy importante en la zona de Pamplona, y creó también el primer boom de los paneles y las primas. Luego, siguiente, en el año 97 cabildeó, lo digo a la mexicana porque me gusta más que hacer lobby, cabildeó con una pequeña asociación de mini hidráulica de Cataluña para el tema de las primas, es decir, para entrar, digamos, el régimen especial, digamos, el recorre, digamos, y conseguir que ya hubiera, digamos, una subvención permanente o un tipo de tarifa de alimentación preferente para las renovables. No solo esto, eso demostró que funcionaba, demostró que era viable la conexión, que pese a los problemas de intermitencia también la red eléctrica podía manejar una cierta cantidad de eólica, y bueno, empezó a ser ya poco a poco. En el 2000 empezaron el boom de los parques eólicos en Castilla, y ahí es donde entra la cuestión de cuando llega Galán a Iberdrola, donde finalmente, ¿qué sucede? Que Esteban Borrás descubre algo muy importante, que Iberdrola tenía un excedente de personal, porque finalmente sin nuclear ya todo estaba funcionando, sin presas hidroeléctricas, mucho ingeniero estaba un poco ocioso, y era para jugar al mus o al dominó, o recolocarlos en algo que, aunque les costaba, porque realmente les parecía muy poca cosa, pues entrar en la eólica. Entonces hay un momento clave, que es la ruptura 2002 entre Esteban Borrás y Galán, porque Borrás al cabo de ser llamado el hombre de los molinitos, ¿no? Así cuando iba a Bilbao, así le llamaban el de los molinitos, ¿no? Que se iba a buscar libros en la biblioteca, a ver, de eólica, ¿no? Les parecía un chiste. Pero al final de los 90, cuando esto empieza a tener ya pues una capacidad importante, cuando ya es viable más, pues vivir, digamos, a través del sistema como de primas que se organizó en el 97, entonces sucede la ruptura. Morás decide crear la nueva burguesía renovable. ¿Y con quién? Pues con Acciona. Los primos entre canales, pues decide que mejor ir con ellos. Básicamente, por intercesión de Miguel Sanz y compañía, lo que hace básicamente es crear la primera empresa, Acciona, diría yo. Que, y a ver, ¿qué es Acciona? Pues es la misma gente, ahí sí que con la pena, pues ni cómo ayudar, porque Acciona es directamente otro de los cárteles del franquismo, el cártel de la obra pública, sería otra versión del mismo negocio que funcionó en el franquismo, que pues sus hijos, nietos y parientes entre canales, pues decidieron que había que empezar. Y con el chiste añadido, y esto me acuerdo muy bien que me fascinó, cuando Morras le tocó ir a ver a los primos en un restaurante de Madrid, no me van a decir cuál es, le dijo a su amigo, dijo un amigo, oye, no les hables de dinero, háblales que vas a salvar el mundo, el planeta. Y yo con cara de, pues entre canales, salvando planeta, digo, vamos mal. Pero sí, les tuvo que vender el cuento de que la eólica era para eso, no es para que tengan beneficios, como cualquier cosa donde están metidos, ¿no? Beneficios, digamos, subvencionados, que es un poco lo que más les gusta. Entonces, ahí es la clave, y creó, literalmente, Morras junto a otros socios importantes y otras empresas. No fue la única, pero sí fue el visionario que, aprovechando un esquema mixto, eso es público-privado, donde él tenía el control, demostró la viabilidad de ser armado. Y recordemos, ¿se acuerdan? En el 2000, Navarra, bueno, era casi el ejemplo, porque tenía el cluster, digamos, que Gamesa organizó. Y Iberdrola, en 2001, pues gracias a ese esquema ya tuvo, digamos, la posibilidad de tener el ciclo completo de la eólica. Pero la división de Morras, de la ruptura, perdón, entre Iberdrola y IHN, y la conversión en Acciona Energía, se convirtió Morras en el jefe de Acciona Energía hasta el 2010 más o menos. Entonces supuso, digamos, la creación de un doble juego, el viejo oligopolio y la nueva burguesía renovable. Si algo hemos visto a día de hoy, y vosotros sois como testigos de este mundo, es que los decanales fueron, digamos, la reconversión, no de Neguri, pero también hay mucho joven de Neguri que hoy en día está metido en el negocio de las renovables. O sea, hay hijos de altos cargos del Banco de Bilbao, o sea, prácticamente menos de la luz, que son los pijos catalanes, básicamente, ahí sí hay una pequeña diferencia, pero lo que vemos es una nueva burguesía como de renovables, en la cual muchos de los capitales ociosos de la vieja burguesía están funcionando, que sí tienen una pelea, con una cierta pelea interna que seguimos viendo hoy en día. ¿Por qué? Una pelea con el viejo oligopolio, por un motivo pues obvio, que también sufre cualquier comercializadora. Pues Iberdrola, Endesa y el resto controlan la generación y la comercialización y la distribución, y finalmente siguen teniendo sus zonas y pueden hacer negocios basados en, digamos, en la economía de escala. Tienen suficiente generación, digamos, para hacer precios que rompan la competencia. Y como estamos en un mercado que solo es a medias, que no es intervenido, pero tampoco es completamente libre, porque tampoco finalmente, como vemos en Inglaterra, es imposible el mercado libre completamente, en este juego Acciona, que tiene menos generación, y otras compañías, digamos, de escala media, o Forestalia, que Forestalia creo que es el mejor ejemplo, digamos, del pelotazo, digamos, verde, porque esa gente, el señor, un hombre que tenía granjas de cerdos, pues le apostó. Ese no tiene más que, creo que sí, tiene una empresa de 100 trabajadores, lo que tiene es contratos y ir vendiendo, revendiendo los polígonos de viento. Y a eso se dedica, comprar barato y realmente, digamos, no tiene otra función, ni siquiera tiene una idea de hacer. Creo que no dice que salva planetas, hasta donde me equivoco, sino el señor no habla de salvar el planeta. Algo es algo, es así que va por el negocio. Pero a ver, para acabar pronto, porque el tema es muy largo y me pierdo, eso es lo que hace. Iberdrola no se puede decir realmente que no le haya apostado. Iberdrola dedicó 4 pesetas de la época a ver qué pasaba con la eólica. Y realmente tuvo un personaje, una conexión, 2 personajes, Martínez de Urquijo y Esteban Morras, que permitieron que el 2001, cuando Galán entra como consejo delegado, tuvieran la posibilidad de armar esto y lo siguiente, que fue más importante, que son las centrales de ciclo combinado de gas natural, que eran muy baratas, mucho más baratas que ser una nuclear, y que podían servir, digamos, iban a servir, recordemos nada más, para que estar funcionando todo el día, porque no sabían, no pensaban que la eólica se convertiría en algunas horas punta del día y en algunos tiempos en la energía central del sistema eléctrico. Es otro tema más complicado, o sea, Iberdrola se canibalizó a sí misma y se quedaron con centrales de ciclo combinado que trabajan muy poco, solo como refuerzo o como respaldo de la eólica. Pero es un poco la historia, creo que a veces nos falta entender. Cuando se quejan que Iberdrola es verde nada más por interés, sí, pero necesitaban, digamos, su transición también a un modelo que ya no estaba funcionando y que se había quedado no obsoleto, pero que ya había terminado, que es el ciclo de la hidroeléctrica, aunque, insisto, luego fueron, y acabo aquí, perdón, a las centrales reversibles también, que es el doble negocio que descubrió Iberdrola, que ya tenían, de hecho, y que es la gigabatería del Alto Tâmega, donde Iberdrola va a seguir manteniendo la capacidad de controlar el mercado pues hasta el fin de los días, más o menos. Perdone, que voy a muchos temas. Muy, muy interesante. Luego en el turno de preguntas seguramente saldrán más temas. Claro, igual a las que estamos aquí nos resulta entretenido, podríamos seguir hablando de Iberdrola, de todos los nombres en torno a ese montaje eólico y toda la trama eólica. Lo cierto es que yo cuando me he leído el libro, me parece un libro, un informe muy valiente, ya te lo he comentado, porque bueno, además de ver nombres muy concretos en torno a lo que es el mundo Iberdrola, bueno, las grandes energéticas, lo cierto es que bueno, nombras tienes para todos, por así decirlo, me opina un poco. Entonces, bueno, haces un repaso sobre el papel y el discurso de la izquierda, ¿no?, a lo largo de estas décadas, sobre todo también ahora. Opinas un poco sobre el discurso colapsista, no colapsista, qué genera ese discurso, qué hay un poco detrás de ese discurso. Mencionas a pensadores y a pensadoras igual pues, referentes para nosotras, a partidos políticos, a asociaciones, bueno, al tercer sector, ecologista. La verdad es que haces un repaso un poco por la visión que cada sector o de que cada una, incluso las comunidades energéticas o proyectos alternativos como nosotras, un poco sobre el discurso que armamos en torno al cambio climático, la transición energética, qué tipo de transición energética y dónde o cómo nos colocamos dentro de esa alternativa al capitalismo verde. Es imposible mencionar todo lo que abordas, ¿no? Porque además, pues, haces, en el caso de los verdes, haces también una retrospectiva sobre lo que ha sido el movimiento verde en Alemania, especificando un poco, contando el caso del modelo energético alemán. Hay muchísimo que contar. No te voy a preguntar por nada en concreto, sí que es cierto que hay cosas que ciertamente podríamos debatir y pues seguramente aquí serían polémicas o que habrá diferentes puntos de vista. Te voy a dejar que elijas lo que tú creas más interesante, porque me parece muy interesante porque vas uniendo junto a la historia del capitalismo, de Iberdrola, tanto en España como en el resto del mundo, pues obviamente el contexto en el que se va generando esta gran empresa, este gran monstruo, ¿no? Entonces sí que va a ser analizando un poquito pues el papel que tiene pues tanto la izquierda en su momento aquí, pues, el gobierno de Aznar, pero bueno, basta que igual el público que estamos aquí pues es posible que compartamos muchas ideas o bueno, pues en torno a cambio climático, cómo hacerle frente, modelos decrecentistas, colapsistas, dejar de consumir, discursos que desde el ecologismo, desde la izquierda, ¿no? Posiciones que se toman, que se votan y que, sobre todo ahora que llegan al gobierno, pues un poco lo que quieras subrayar, porque me parece que podría dar para mucho. Uf, son muchos temas. Mejor no me meto en las peleas colapsistas, decrecentistas, con Pedro Fresco y compañía. Twitter está muy caliente desde hace ya bastante. Bueno, siempre ha estado Twitter para eso, ¿no? Pero a veces lo que sucede también es que mi perspectiva. Por ejemplo, hay un término muy usado, el capital fósil. Está un término que pues, casi hoy en día pues, es muy recurrente, pero pues, yo vengo de un país que expropió el capital fósil, ¿no? Dice, caray, pero no sé si ahora es tiempo de cerrarlo, ¿no? Digo, creo que no. Es decir, aquí hay un problema en general, más este año, porque este año, digamos, todos los temas se han convertido en una especie de laberinto cada vez más complejo, cada vez más caótico, en un nudo gordiano que pues nadie está mucho para cortar. Es decir, primero, las renovables funcionaron siempre porque el precio, digamos, con el de los componentes que todos dependían de hidrocarburos, tanto para el transporte, la creación, los minerales. Digamos, una vez, digamos, esto terminó el buen ciclo, yo diría que el largo pelotazo, estamos viendo, como han visto recientemente en la subasta de renovables, pues nadie, ¿no? Si no me pagas más, si no hay sistema de primas, eso las subastas que dijeron que era la posibilidad y que sí lo sería, de que finalmente se usaran las renovables para que hubiera un menor precio, pero un esquema de mercado, pues ¿para qué? Mejor me quedo con el sistema marginalista que existe hoy en día. Que paguen todos a precio de gas y yo cobre también a precio de gas. Entonces, cuando se acaben las primas, pues mejor vendo en el mercado spot, porque yo para qué voy a andar a una subasta que me obligan a vender a 45, cuando pues, en el mercado spot, por más que pongan topes, me saco 100 y más. Entonces, realmente, preguntas básicas que no existen, pues ¿por qué no empezamos ya para expropiar de una vez ese rollo? Si no quieren vender de una forma, pues no sería, ya sé, me dirán, y con toda razón, pues te expones a demandas, arbitrajes, te expones a casi todo, pero si ni siquiera planteamos la posibilidad, ¿qué hacemos con tanto, un avantren de tanto polígono de viento? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos dejando que hagan negocio mil fórmulas o simplemente pensamos en pues, un precio justo para una expropiación, incluso expropiación en términos limitados, se hace para cualquier cosa, incluso para hacer una carretera, ¿no? Expropiamos una propiedad. ¿Qué hacemos con eso? Porque finalmente y realmente está claro en la subasta que no va a ser así. Entonces hay muchos temas que se van complicando y que dificultan las conversaciones, incluyendo, por ejemplo, el tema de la nuclear. Lo digo porque me sorprendió. Por ejemplo, hace dos días me tocó, vino a ver a mi madre, una vieja compañera de la lucha antinuclear en Ascó, que además su compañero murió de cáncer muy temprano, en el 81, pero me habló de la nuclear de Ascó y pues me sorprendió porque pues obviamente el día que la quieran cerrar, reír de todo lo que va a pasar ahí. La mayoría de la gente vive muy bien gracias al nuclear, tienen sueldos que no tuvieron en la vida, aprovecharon gracias a estos sueldos, incluso en las campañas que no sabía qué hacen, de cuando cada dos años hay el parón este que tienen que limpiar. Hay gente que nada más con el mes que dura, digamos, el parón, pueden tener para vivir un año completo, luego arreglan sus tierras, compran tractores, es decir, todo el entorno, la dependencia de Ascó, de los dos reactores, se ha vuelto casi algo fundamental en las comarcas alrededor. Entonces, pensar en cerrar la nuclear de Ascó, a ver, yo digo, en Cataluña la mitad de la energía que consumimos viene de los dos reactores de Ascó y el de Vandellós. Yo diría, oigan, si no hemos pagado dos veces, pues mejor lo hacemos pública, ¿no? Lo que me parece es que hemos, digamos, a las empresas que controlan, ahí sí, al clásico oligopolio, yo digo, mejor sería que, pues, como en Francia, ¿no? Pues hacerla pública. Una expropiación muy limitada, porque si contamos el rescate, la moratoria nuclear, todo lo que se ha pagado ya, pues, sinceramente, no habría que pagar mucho. Digo, claro, pero es un tema complicado, porque el tema nuclear, ahí que, según cada país, pues, genera, así como en Francia, pues, el tema no genera mucha pelea. Aquí es un tema que, pues, es muy sensible, porque todos venimos, incluido yo mismo, de una lucha antinuclear que tenía, insisto, motivos vinculados a los peligros, pero también tenía motivos vinculados pues, al odio que uno tenía al oligopolio, ¿no? Si en otro caso hubiera sido otro tipo de construcción y de pensamiento, como se hizo en Francia, la oposición hubiera sido mucho menor. Pero son muchos temas, insisto, el caso del metal fósil, yo vengo de México, pues sinceramente, pues el petróleo y el gas, lo que tenga que explotarlo hasta donde sea posible, en las condiciones, pero ¿quién solo renuncia al gas que no lo tiene? O al petróleo. Digamos, la seguridad energética considerada a partir de los 70 era para no depender del petróleo y pues ¿qué creamos? ¿Se acuerdan en aquellos tiempos? Centrales térmicas de carbón. Se llenó España a partir del año 75, se llenó, bueno, recuerdo, Cercs, Andorra, Las Pontes, todas partes se llenó de carbón. Carbón del lignito, será muy contaminante, pero lo que es cierto es que momentáneamente, en el momento que se dejó de generar con diésel o con gasoil, pues francamente eso fue la salvación momentánea. Ahora el tema es demasiado complejo porque por un lado está la cuestión del cambio climático, y ahí está un punto que yo también defino que es complejo, pero también hay que entrar, que es vigilar con el tema de acabar cubriendo o asumiendo una doctrina del choque climático. Lo digo como ejemplo máximo, y lo comentaba hace un rato con ella, es decir, por ejemplo, las subvenciones a hidrocarburos, siempre la línea del Fondo Monetario Internacional, antes de que hubiera cambio climático en la agenda, era quitar subvenciones. La excusa es porque los ricos se aprovechaban y no iban a los pobres. Sabemos que cada año en el mundo algún gobierno decide quitar una subvención, puede ser al diésel, puede ser al gas licuado, puede ser a la gasolina, y sabemos que cada año sin remisión hay un motín en algún lugar. Este año tocó a Kazajstán en enero, gas licuado, quitar la subvención, 250 muertos. Mucho más recientemente en Haití también, el nuevo presidente títere, quien sea, decidió que sí hacer caso y quitar la subvención, digamos, al diésel. En un país tan pobre como Haití, el diésel se usa para todo porque la mitad del tiempo no hay ni energía eléctrica. Entonces, al cabo de unos meses, las pandillas ocuparon la única refinería que existe, digamos, en Haití. En México, en 2017, me acuerdo muy bien, decidieron liberalizar el precio de la gasolina y estuvimos al borde, literalmente, de un motín generalizado. Y dices, bueno, quitemos la subvención. Bueno, al diésel también, ¿cuánta gente está usando diésel? Para todo, para transporte, para coches. El caso de Gilets Jaunes en Francia, los chalecos amarillos, obviamente es un ejemplo muy claro de qué sucede cuando coincidimos, por desgracia, en políticas de austericidio, en un lado y en el otro. Para los liberales, mandar señales de precios les encanta, o sea, les fascina, ¿sabes qué? Señales de escasez, se van a joder, por aquí vamos a cortar, y si no, mandamos la policía, ha sido siempre la línea. Pero cuando una parte de los movimientos que vienen de la izquierda, digamos, del ecologismo, también apuestan por políticas, digamos, austericidas, a sabiendas que habrá consecuencias, a que, como mínimo, poner atención, las cartas sobre la mesa de qué sucede. Que eso es lo necesario para renunciar a los hidrocarburos, sí, pero como sabemos, el consumo final de energía, 80%, la electricidad no llega ni al 20%. Los hidrocarburos se usan para otras cosas también. Entonces, realmente hay que valorar, y en ese sentido es muy difícil a veces generar como debates que sean serios, y sobre todo cuando ves fórmulas que cuando llegan a México, diga gente, un candidato presidencial diciendo que no hay que hacer refinerías en México. Digo, oh, caray, entonces que lo manden de Estados Unidos, ¿no? Refinado, que ganen dinero ellos. Porque esa es la cuestión. Mientras hablas de que hagamos molinos verdes en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, que tiene el mayor corredor de viento del mundo, esos aerogeneradores, más de 1.200 aerogeneradores, creo que es el lugar del mundo donde más tiempo están funcionando, no sirven para generar energía, sirven para generar bonos de carbono. Sirven para que la mayor empresa, segunda empresa del mundo de cemento, que se llama Cemex, pueda seguir quemando, digamos, plásticos viejos y ruedas neumáticos. O sea, queman neumáticos, que eso es algo muy orgánico y muy de reciclaje, queman neumáticos, pero simultáneamente producen bonos de carbono. Esos aerogeneradores nada más sirven para dos cosas. Servían para no tener que pagar el recibo de la luz, para tener un banco virtual en el cual guardas como dinerito tu energía que no vas a utilizar y que obliga, y cuando la CFE, la empresa pública de electricidad, manda el recibo, descuentan sus bonos de carbono y descuenta la energía que no se vertió a ninguna parte, pero que se desguarda, digamos, como si fuera un mágico monopolio. O sea, en realidad, esos inmensos molinos de viento del telismo, que han provocado conflictos de todo tipo, violencia, muertos, no han servido para nada en términos, digamos, de una real transición energética. El uso de gas natural en México ha aumentado pues casi al 70%, con una brutal dependencia de Texas. El día que Texas deje de importar, lo que pasa es que en el caso de México, pues como todo va por gasoductos, sigue siendo más viable. Pero no voy a entrar en este tema, pero insisto, son muchas discusiones que están ahí. Digamos, el decrecentismo o corrupción es problemática en el sentido que a la gente ya está decreciendo. Es como pensaba yo, a veces pienso yo que me tengo que vivir poquito, pero en el libro que recientemente hice, del libro negro del BBVA, que recreaba aquel Bilbao de los 80, donde me tocó vivir y estar, y que volví al cabo de 30 años, y pues no hablamos de lo mismo, y creo que me confundí de ciudad. La que yo conocía era, pues sí, supongo que era muy apocalíptica, pero muy viva, muy, muy virulenta también, pero muy viva realmente, quizá muy contaminada, pero insisto, yo creo que la gente de Euskalduna que luchaban ahí en el puente, pues no les decían que contaminabas la ría, estaba con ellos y se defendía su puesto de trabajo contra sus oligarcas, ¿no? Que los querían obviamente quitar para hacer negocios inmobiliarios. Son muchos temas, tantos interrelacionados, pero hay que tener cuidado porque también hay un capitalismo verde que tiene sus sectores también, sus ONGs, sus grupos importantes que definen una agenda que también complica. A ver, ¿qué es lo que pasará en Europa? Si seguimos el tema de Alemania y el gas, pues la BAF, ese monstruo, literal, ese monstruo, digamos, que yo vivo en Puebla, ahí tenemos la BAF también, ¿qué pasará pocos años? La BAF seguramente va a deslocalizar completamente su operación en Alemania y en otras partes de Europa, se va a ir una parte a China y la otra, pues, supongo que en Puebla, donde ahí, por cierto, contaminar sale muy barato. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de la industria? ¿Qué hacemos con el tema del desarrollo, del crecimiento? Y en un contexto donde sí hay que luchar contra el calentamiento global, pero los costos, ¿quién los paga? ¿Quién los asume? ¿Y a qué estamos dispuestos a llegar? Los historiadores de la energía, como Václav Smil, que es muy interesante y recomiendo leer, pues que hacen cuentas claras, realmente la situación industrial tal y como la conocemos, pues la dependencia de esos materiales, incluso de hidrocarburos, es completa y total. No hay casi la posibilidad de cambiar esos elementos sin que se produzca ahí sí algún tipo de colapso lento o largo. En todo caso, lo que requiere quizás un poco de honestidad, enfocándonos a lo que queremos, y también el gran problema. Hay una población ahí también que puede estar dispuesta a ciertas cosas, pero quizás no a otras. Eso lo hemos visto en algunos enfrentamientos que menciono en el libro. El caso más conocido es el de Ence, en Pontevedra, ¿no? Que ahí están y que han pasado en muchas partes y que pasarán también si llegamos a ASCO y que están ahí y que entonces genera una dinámica que imagino que si en Bilbao en los 80 se habría generado esta dinámica, pero ha sido una guerra de unos contra otros. No fue así. Unas prioridades de ahí muy importantes que aún recordamos con mucha emoción algunos, pero son temas que en el libro se discuten y que hay que pensarlas, porque insisto, lo que sí no me parece asumir una doctrina del choque, aunque sea por razones que superen y sean fundamentales, como el cambio climático, es muy peligroso porque te genera unos aliados bastante indeseables. La mala del día, aunque haya la pelea ahora, pues Galán también está en eso, de una u otra forma. Entonces hay que pensar realmente qué está pasando, de por qué llega un momento que demasiadas cosas se hicieron coincidentes y si no estamos perdiendo también la posibilidad de que la gente te siga y te entienda. No es un tema, como vemos, un tema muy largo, muy complejo, pero nada más tiré unas pistas de un debate que me parece que ya se ha vuelto necesario, porque los tiempos, los buenos tiempos, entre comillas, de que todo se podía hacer a la vez descarbonizar y carbonizar simultáneamente, han terminado. La energía no volverá a ser barata por un largo tiempo. Entonces, realmente hay que ver y pensar, pues, quién gana y quién pierde también en eso. Pero bueno, ahí dejo el tema porque son demasiados temas en uno. Sí, la verdad es que planteas muchísimos debates y además desde muchísimas aristas. Antes de daros paso, voy a leer, y además te aviso antes porque es algo de lo que una de las cosas que más me ha tocado del libro, voy a leer una frase, un pequeño párrafo del libro, porque claro, cuando hablamos del oligopolio, el capitalismo, ¿no? La alternativa, o por lo menos la alternativa que nosotros también defendemos, es energía distribuida, energía en la que la gente participe, comunidades energéticas, autoconsumos colectivos, ¿no? Y de repente, aunque ya me lo has explicado, pero me gustaría que sacaras y que contaras el ejemplo que me has contado a mí, me encuentro con la frase de: aunque la izquierda ambiental no esté dispuesta a aceptarlo, el enfoque de lo pequeño es hermoso de la energía descentralizada proporciona la cobertura ideológica para la despiadada forma del capitalismo de las energías renovables. Claro. Y yo me quedé como diciendo, a ver, ¿también estamos haciendo mal en esto? ¿También en buscando alternativas y le estamos dando pie al capitalismo? Entonces, bueno, cuéntanos brevemente, antes de dar paso a las preguntas de la gente que ha venido, un poco a qué te refieres, porque también es lo que decía, aquí para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues para los que planteamos también alternativas, pues obviamente también está bien que se nos observe desde otro lado. Bueno, ahí un poco sigo la pista de Harmony Lovins, que fue pues el teórico ya desde California de la energía suave. ¿Y qué pasa aquí? Para resumir un poco el tema, porque sí es muy importante, generación distribuida, como dijo alguien metido en la industria eléctrica en México, si te sales de la red, pues genial, porque realmente la carga, cuando menos carga, cuando menos, mejor. Es decir, una generación distribuida que no funcione como en California, porque ahí es donde yo menciono el tema de la ideología californiana. ¿Qué está pasando en California? Donde algunas donde se combinan ideas muy capitalistas y muy alternativas simultáneamente. Lo que conocemos como balance neto o net metering, ¿no? Que es algo que aquí se llama autoconsumo, pero una cosa es el autoconsumo y la otra es cuando también vendes parte de la energía a la red y te lo ves prosumer. ¿Qué pasa en California? Pues en Beverly Hills les encanta. pues ahí sí puedes meter muchas placas solares, luego te compras tus dos baterías Tesla, que además te dan ahí pues una subvención importante en tus impuestos, te descuentan el 30% de tus impuestos, o sea, 40%, y con suerte casi pagas solo la mitad de tus impuestos, que has, y compras tus dos Tesla, tus placas solares, y de esta manera prácticamente pues vas introduciendo energía a la red, y el descuento en el recibo es muy alto, pero ¿quién la está pagando? Pues la gente que vive de alquiler en California. California tiene el peor problema de vivienda de Estados Unidos. Es carísimo, ya no es posible comprarse el sueño americano, no hay forma de comprarse una vivienda, y sucede que en el recibo de las utilities, de las empresas de servicios públicos, se traspasa la factura, digamos, a los trabajadores, digamos, de Los Ángeles y de Sacramento, de todas partes. Y ahora hay incluso coaliciones que discuten, ya ha habido dos intentos de parte de varios, incluso de varios ecologistas, incluso de unos teóricos interesantes, que dicen que no puede ser un sistema de subvencionar a unos privados, a unos prosumers, y que se pase la factura, digamos, a la gente que no tiene capacidad, digamos, de reaccionar, digamos, a los cuales se les pasa una tarjeta, esa es la fixed alert, porque cuando hay un apagón de esos como rotativos, pues le dan $10 en su recibo, mientras el rico sus baterías te aguantan la noche, más o menos, porque pues con baterías que hablamos de precios muy elevados, generar las inversiones para que te sirva el balance neto o net metering, que aquí la famosa autoconsumo, pues requiere una inversión importante, aunque sí haya las tax credit y toda esa fiscalidad favorable. Son temas fundamentales porque, por un lado, los pequeños medios están muy bien, pero se convirtió en que alguna gente tiene derecho, digamos, a cobrar, digamos, de las empresas, de las Iberdrolas, digamos, de Estados Unidos, públicas o privadas, y la mayoría que no tiene ningún poder ni una autonomía real, tiene que estar pagando la factura a través de cargos o peajes. Es un esquema que está pasando en California. Entonces, la discusión, ¿cuál es? Pensamos en términos de salirse de la red como una posibilidad real, aunque con limitaciones, porque obviamente no es posible al 100%, o hablamos de convertirte en un pequeño empresario también, en un pequeño, digamos, agente en el sueño neoliberal de los mercados eléctricos, que todo el mundo esté obligado a participar. Tristemente o no, la gran mayoría de la gente la electricidad la ve simplemente como algo que quisiera tener barato y constante, pero no estar pensando en ello. No es un tema que la gente le emocione mucho, solo le emociona el tema cuando te cobran demasiado o es muy difícil, pero es un tema que francamente ni a mí, quizá en la barra de un bar no amaría, si fuera comediante no tuviera mucho éxito explicando a la gente cómo van los electrones, cómo funciona, porque a la gente no le interesa, son temas muy técnicos, solo ven cuando hay un apagón o cuando realmente el recibo de la luz se vuelve imposible. Entonces, el tema de las comunidades energéticas es una idea que surge de una corriente, que no es específicamente la que yo participaba, el socialismo, digamos, pensaba en términos de, digamos, cuando más grande, mejor, economía de escala pública. En ese sentido, por tanto, obviamente, eso permite que el precio final, digamos, el precio marginal real, y acá, insisto rápido, lo inventó un director del marginalismo, digamos, yo digo socialista, lo inventó Electricidad de Francia, en un esquema de que el precio final es lo que la gente pagará para la siguiente central nuclear o central hidroeléctrica. Se está pagando de esta manera. En el recibo de la luz, lo que se va calculando es que la factura, siempre en un término pequeño, permite ir pagando las inversiones públicas que se van haciendo. Un esquema que funcionó bien en Francia durante 40 años y que ahora está en crisis. Pero insisto, lo pequeño es bonito y todo ese rollo está bien, pero siempre y cuando nos convirtamos en parte de un sistema de mercado. ¿Qué es lo que quería? El liberalismo eléctrico, los teóricos que aquí explico los mercados, ese es su sueño, que todos estemos obligados a participar en el mercado, que nadie pueda escapar del mercado. El mercado te obliga a estar pendiente, pues, de tus acciones, tus compromisos, ese kilovatio que voy a vender o me van a vender. Entonces, realmente, la gran pregunta, ¿cooperamos para zafarnos de la red, tener una autonomía real, que a lo mejor permita a la gente, digamos, pues no tener que depender de esas grandes empresas, o estamos participando como actores menores en un mercado? Queremos un mercado realmente, porque luego estamos de otra forma justificando también que el mecanismo de mercado, solo que mejorado, debería ser así. Y ahí es donde realmente es la clave. Realmente la electricidad incluso nunca pudo ser realmente un mercado de ninguna forma, por su escala, por su complejidad, porque es el único bien realmente donde oferta y demanda deben estar ajustadas al minuto. No es realmente posible convertirlo en mercado. Y cada vez que se hace, estamos ahora en esta tragedia de los comunes también, donde realmente cada vez es más complicado y hay que parchear cuando pues realmente a unas viejas fórmulas servirían. Lo que yo creo, ahí sí, lo único nuevo y viable, y que creo que en parte estoy viendo que se insinuó en México la posibilidad de combinar varias franjas. Por un lado, que la energía renovable sea del Estado, o sea, que las grandes polígonos, digamos, solares, está pasando. Por ejemplo, en el norte de México van a empezar ahora los primeros grandes proyectos de verdad de Estado, de la Comisión Federal de Electricidad, y a la vez que las cooperativas tengan un margen también para separarse de la red. Hay varios casos que están empezando la idea, como en Coetzalan, que podemos hablar del tema, en la Sierra Norte de Puebla, que ahí trabajamos desde la Autónoma de Puebla. Esa idea es también mientras, pero ahí nadie piensa en hacer negocio o vender, digamos, aprovechando el porteo verde o que el transporte es menor, hacemos un negocio con una empresa de Monterrey y andamos vendiendo bonos de carbono, por ejemplo. Es algo importante tratar porque realmente algunas ideas que eran ideas de salirse del sistema se han convertido también hoy en día en parte del sistema. Entonces, pues por eso igual que Iberdrola puede decir que maneja muy bien el autoconsumo, mucha gente está pensando en hacer algún tipo de pequeño negocio. Una cosa es que obviamente pagues menos de luz porque te desconectas, otra es que quieras convertirte en parte del mercado. Y esta discusión creo que se surge necesaria, por más que a veces pues levante ampollas, pero sí es fundamental porque en California, donde hay un avance, donde hay ya casi millones de clase media que están viviendo del net metering, las consecuencias son brutales sobre la gente que no tiene la posibilidad de armarse su propio sistema de autoconsumo. Son temas que hay que tratar y que obviamente me complican la vida. Gracias por avisarme. Digo, sé que es un tema delicado porque obviamente hay mucha gente que entiende que es una posibilidad real, pero si lo convertimos en mercado, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el concepto que tiene Galán de que hay un beneficio o que yo me saque un pequeño beneficio, cuando menos? Finalmente acaba siendo la misma idea que todo mundo deba convertirse en capitalista, de sí mismo en este caso. Ahí lo dejo, no de tarea, pero como comentario, ¿no? Vale, bueno, has hablado de la tragedia de los comunes. En el picoteo hablamos de Leonor Armstrong, si quieres. Bueno, que sepas que también son debates que se están dando aquí. Yo ya he escuchado alguna vez, claro, si cuanto más gente autoconsuma, va a haber menos. Claro, autoconsumir no solamente es evitarte el kilovatio, sino evitarte también los peajes. Entonces, sí, cuanto menos gente pague esos peajes porque autoconsume, ¿quién va a mantener la red? ¿Lo van a pagar solamente los que no puedan autoconsumir y no puedan generar su propia energía? Ese sí, la mía país, que ha dejado caer, ajá, así de claro, muy bien el autoconsumo, me parece muy bien que lo fomentéis, pero entonces ya quieren introducir algunas cosas. Y luego también debates que también se están dando ahora, pues incluso en la cooperativa, autoconsumo solamente para autoconsumir de verdad, sobredimensionamientos para vender a red. Aquí hay un tope, en principio, no puedes, y, o si no, los monederos virtuales, o ya convertirte en productor, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues, aquí también son debates más incipientes porque el autoconsumo ha llegado mucho más tarde, sí, pero bueno, empiezan y está bien ver lo que pasa en otros sitios para adelantarnos al debate. Vale, turno para vosotras. Levantad la mano y damos. No tenemos micro de mano. Ah, sí que tenemos un sí, micro. Creo que sí, está. Tenemos un micro aquí de sí, mano. Sí, pero es que os lo paso. A ver, ¿se oye? No. Hola, ¿así? Hola, vale. Lo voy a. Ya me bajo. Ah, vale. Mira, compañero, dicho, os pasa el micro. Levantéis la mano y os pasa el micro. Hola, buenas, presidente. Gracias por estas explicaciones que nos estás dando. A mí me gustaría, a ver si pudieses explicaros un poquito más. Parece ser que por un lado ha quedado desierto dentro del mercado de teóricas, ha quedado bastante desierto la capacidad que había de fabricación, perdón, y sin embargo la Comunidad Económica Europea, por otro lado, creo que está a punto de aprobar unas leyes que, basadas en el bienestar social, van a regular la capacidad de los estados, autonomías o gobiernos para la regulación y aprobación de las plantas de energía renovable. El tema es que cada día yo aquí voy haciendo mis pequeñas pinchas de los temas y bueno, a ver, lo que más claro me parece aquí es que el tema de el gobierno español pensó que había que terminar con el tema de las primas, pues el recobre ya era, pues sí, era, al costo finalmente pues era elevado, pasó de pues 8.000 millones de euros a 6.000 millones de euros y bueno, pues ahí está, se pensaban varias fórmulas, pero la otra fórmula es que bueno, ya que pues hay una maduración, ya no se requeriría directamente pues ningún tipo de subvención, de tarifas específicas de alimentación o de pago de kilovatio, pues que la subasta era la fórmula, que un beneficio es un poco volver a la fórmula del beneficio justo, ¿no? Se le permite, pues, el viejo concepto de Samuel Insull, ¿no? Ok, que se le dé una eléctrica y a cambio de un mínimo beneficio que le permita venir un mínimo beneficio y, segunda, pues, una estabilidad, pues, en la tarifa. La idea de las subastas es que por 20 años, ¿no?, pues tendrán el derecho a vender, digamos. Pero ¿qué han dicho? Pues, ¿para qué lo quiero? Pues, si finalmente, pues, el mercado mío va de perlas. Que ahí, pues, finalmente, pues, eso del agua, peso de champán, pues, todo el mundo quiere champán, ¿no? Y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hacemos? Porque cada vez hay más parches. Es el tema de parches donde ya prácticamente ya se vuelve a hablar de eso, uno ya hasta se cansa, pero finalmente estamos parcheando, parcheando, parcheando. Y entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Por eso yo decía, lo suelo en México es que a partir de ahora que la construcción, digamos, de eólica y solar prácticamente sea solamente, pues, de la Comisión Federal, de la grande, por cierto, de las grandes polígonos, sea solo casi casi de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer? Porque realmente han dicho muy claro, y se puede cambiar, hay varias opciones para quitar el sistema marginalista. Hay desde el doble mercado, desde hacer un por hora, digamos, en vez del corte del día, que sea por horas, ¿no? Y de esa manera, pues, que haya un ajuste, porque finalmente el viejo sistema era finalmente un sistema unitario de costos, ¿no? Finalmente, pues, lo cual tiene mucho sentido, es en cualquier empresa de energía eléctrica grande, pero que al privado antes así funcionaba. Pero a diferencia de las privadas, siempre buscaban una trampa, digamos, para aumentar su beneficio. Por ejemplo, como pasaba mucho con Iberdrola o en Estados Unidos, exageraban, digamos, en la construcción, como pasó con el programa nuclear, y finalmente sabían que alguien tenía que rescatarme. En la pública suele ser un poquito distinto porque hay un planteamiento, pues, por ese mismo público, de una tarifa que nunca sea exagerada. Yo en México, mi recibo de la luz, nunca pago más de 20 al cambio, de unos de 10 euros, ¿no? Porque está regulada. Obviamente, si subo de potencia, pagaré más, pero es una idea, obviamente, política, ideológica, de cómo debe tratarse la energía. Pero en el caso español, este drama va a estar ahí. Vimos qué pasa con el tope al gas. Finalmente, una parte, pues, hay que pagarlo como carga o como peaje, ¿no? Y finalmente, pues, las grandes empresas siguen beneficiándose. Entonces, el tema de seguir parcheando, no sé hasta qué punto seguirá siendo viable. Tendrán que cambiar el mercado, hay formas que sí, pero realmente, segunda, cada país tiene opciones distintas también, incluso distintos tipos de generación. Puede que a Francia no le interese tanto porque tiene una energía de base muy importante, que es muy claro, que además podría vender a un precio muy distinto y mucho menor, como pasa con el consumidor francés, si solo usara la energía como nuclear. Otros países no. Alemania es el ejemplo de la hipocresía máxima, pues ellos no quieren carbón, pero si, como todos tenemos esa aplicación maravillosa, que me da mucha risa siempre verla, a ver, esa de Electricity Map, ¿no? Ahora voy a ver Alemania qué tal va con el carbón ahora mismo, ¿no? Ponemos el mapita, que es muy divertido, quien no lo ha hecho, ahí veo en el caso alemán, pues como siempre, bien rojito. Ahí está Alemania produciendo un carbón, madre de Dios, ni les digo, la mitad ahora mismo es carbón. Bueno, que bueno, Alemania, la Energy Wende, creo que es la mayor burla, pues tenían programa nuclear, pues me da mejor haber quedado con la nuclear, ¿no? Que empezó en los 80 en Alemania. Entonces, el problema en la eólica es este, si las subastas no van a funcionar, y han dicho, y ya queda claro que con el aumento de los costos, digamos, de, porque bueno, pues sabemos que serán muy renovables, pero digamos, el acero que se usa, pues no es nada renovable, y está muy caro, y los materiales están subiendo de precio, entonces, ¿qué solucionáis? ¿Seguir subvencionando al usuario en parte a la empresa del gas? El gas seguirá. Eólica y gas van unidas hasta la muerte y todos lo sabemos. La eólica, eso lo sabía Galán en 2001, todos lo sabemos. Son siameses completos y para todo. Si en España quitamos nucleares, ¿qué va a pasar? Gas. Tenemos 20, no es como 21 centrales de ciclo combinado, que la mayoría están casi inactivas. Y sabemos también que una turbina que no usas al final te va desgastando mucho más y que además no se pensaron para usarlas como energía de punta, ¿no? Para ponerla en una hora lista, para cuando a las 8 de la noche pues ya no hay sol. Sí, perdón, también es cierto, pero se va el sol y hay dos picos, como todos sabemos, es de 6 a 8 de la mañana, la gente se levanta, mala costumbre de trabajar. Pico de energía de 8 de la noche, siguiente pico de energía. No hay manera. La eólica es muy inestable también porque pues va como va. Tuvimos el sábado que me fui de viaje de México, llegué en 8 horas y media con un viento de cola impresionante. Todos tuvimos 5 días de viento. Maravilloso, increíble, pero esto es una excepción a la regla. Lo único previsible es el sol, que sí tiene reglas, aunque tiene su curva también. Entonces, la gran cuestión, en realidad, si no adoptamos una posición realmente estratégica y pública, el desmadre seguirá eternamente con parches y más parches de que un día cada vez sea más inviable. Entonces, realmente, pues, si no hay subastas, pues que se encargue el Estado, ¿no? ¿Por qué andar incentivando? Lo ponemos un poco más caro para que le entre. Seguimos con esquemas de mercado donde ellos también van a cobrar, como cobran el gas. Pues yo creo que esto no va a poder seguir siendo así, porque en el momento que la red va a ser invivible, el recibo para todos. Y ya no digo pequeñas, medianas industrias y grandes, que estas ya pues, prácticamente tendrán que irse muy pronto. El caso de Alcoa, famoso, que gastabas un 1% de energía. Alcoa, dudo que vuelva a funcionar nunca ya. Alcoa pues acabará pues, en México o en la China, ¿no? Digamos, claramente, eso es un final para muchas cosas. Bueno, la pregunta no te voy a contestar porque el gobierno siempre está parcheando hasta el punto que sea inviable, diría yo. Vale, seguimos. Bueno. ¿Y aquí para qué anda? Bueno, yo quería plantear un tema que para mí tiene morbo, que es la relación entre los oligopolios energéticos y el poder político, ¿no? Y además has hecho un libro sobre el EVA, que el EVA y Iberdrola son como dos joyas de la corona en Euskadi, ¿no? Y que yo creo que están bastante bien relacionados con el poder político. Entonces, sobre ese tema, si has investigado, yo no, evidentemente no he leído el libro, entonces, si sobre qué nos puedes contar sobre eso. Ese es el tema más obvio, ¿no? Yo creo que ahí, pues en México, en Estados Unidos, Avangrid, o sea, la costumbre. Oh, pero aquí también, a ver, también por necesidad, son empresas reguladas. Obviamente, incluso aunque ahora el mercado decida la tarifa, igualmente hay una inmensa cantidad de legislación vinculada y, por tanto, lo más urgente y necesario para gente como Galán y para cualquier empresa privada es pues, pagar expresidentes, exministros, digamos, y es la costumbre del poder. BBVA más bien es ha destruido, BBVA es un banco fantasma, diría hoy en día. Banco fantasma que terminó su relación con Iberdrola en 2007, vendieron su participación, eterna participación que tenían de la banca eléctrica, destruyó Francisco González, pues que ya nadie se acuerda de él, pues acabó prácticamente de este banco le quedan de vida pues hasta que alguien lo compre. Pero Iberdrola ha mantenido la vieja relación natural que Samuel Insull descubrió en Chicago. Pues hay que hacer reguladores para comprarlos, ponerlos y compararlos a tiempo, porque necesariamente, una, evitan la parte final, porque Samuel Insull ya pensaba que tarde o temprano, la primera empresa es municipalizando una empresa, pero después la haces estatal y al final casi como nacional. Solución, regulación. Porque dicen siempre el capitalismo, hay que regular, porque así se va a acabar. No se acaba nada. En algunos casos, muy escandalosos, pues en el caso de México, pusieron al expresidente de México, lo pusieron en Avangrid en Estados Unidos, lo cual ya es como delirante. ¿Qué hace un mexicano cabildeando en Estados Unidos? No le toca ahí, ¿no? Pues tú, un político, es como una especie local endémica, ¿no? Un político funciona en su entorno. Es como mandar a Miguel Sanz, pues no sé, a África a negociar un contrato en Nigeria. No es su lugar. Y va a Avangrid, funciona así, pero ese es el problema también, que la política a veces no es tan... Ahí es una cosa interesante, no siempre es lo mismo. Cuando te internacionalizas no funciona todo igual. Por ejemplo, Avangrid en Estados Unidos tiene muchos problemas. Pero justamente, aunque sí compran gente, incluso han comprado pues, hasta el Green New Deal. O sea, cuando ves a Ocasio-Cortez, dependiendo las grandes eólicas marinas de, digamos, de Massachusetts, y que vaya, qué ideas tan bonitas, ¿no? También de Iberdrola, ya hablamos con ella de que hay un diputado demócrata maravilloso que tienen que invitar aquí, Seth Berry, que es el representante demócrata en Maine, el estado más pequeño, creo que tiene menos población que Vizcaya, menos de 1 millón de habitantes, donde llevó una gran campaña contra Avangrid, que compró Central Maine Power, que es la principal compañía de generación y distribución de energía en Maine, y ha hecho una gran campaña, un referéndum evitando una línea eléctrica de alta tensión entre Quebec y Boston, y ha luchado muchísimo contra Avangrid, pero también porque Avangrid le molesta mucho porque además es extranjera. Y me encanta cuando habla de colonizadores, porque bueno, en Estados Unidos ese término está un poco dudoso, pero hay una reacción, no tiene tanta fuerza, porque... Y en México, por ejemplo, hay una guerra ahora, lleva 4 años la guerra entre el gobierno de México y Iberdrola. Ya le han quitado el Soy Feliz de la Vida, ya le han cancelado 2 centrales de ciclo combinado. Ya no pueden seguir operando. Han hecho unos negocios falsos con autoabasto industrial, que le llaman, ¿no? Que es una auténtica locura de delincuencia organizada, ¿no? Y con contratos de largo plazo de 20 años de sus térmicas, digamos, de gas, a un precio elevadísimo que tenía que comprarle la Comisión Federal de Electricidad. Y es una guerra que la gente está entusiasmada. O sea, cuando vas con un gigante como Iberdrola en México, ¿por qué? Porque la soberbia pues, se paga. No es lo mismo comprar en España donde, pues, de toda la vida se ha comprado. pues el precio de político en Bilbao, en Pamplona, en Madrid, está bajo, ¿no? Y además es natural, o sea, uno acaba en la eléctrica como de toda la vida, ¿no? Ha sido siempre así, ya casi nadie se acuerda ni de su abuelo. Pero en otros países es más complicado. Por ejemplo, tienes que destruir una gran empresa pública con más de 80.000 trabajadores desde dentro. Eso se resiente y puede haber un gobierno que empiece una contraofensiva, o en Estados Unidos empiece una empresa como Next Era Energy, que Iberdrola quiso comprar en el año 2000 y que se convirtió en el gran gigante ahora, y que le arma una guerra sucia también a Iberdrola porque aplica las mismas técnicas que Iberdrola. Entonces es importante recordar que no funciona siempre en automático, solamente ahí es donde tu poder realmente ha sido hegemónico por años. Pero es la regla, compensa regulada, su obligación es comprar siempre a político para evitar que algún día pase algo malo para ellos. Y es la parte, vimos también, no hablemos de Villarejo, porque pues ya como que, ¿a quién no ha grabado Villarejo y cómo ha acabado todo en nada, no? Y ahora resulta que Galán no lo contrató, pues quién sabe, fueron las megas, ¿no? Seguramente. Pero, tristemente, sabemos cómo funciona, está bien para saber cosas de cómo funciona esta gente, a qué punto sí usan técnicas muy feas, muy tristes, que deben estar en prisión, pero pues no lo están. Ni está Francisco González, ni lo va a estar Galán, ya fue finalmente no absuelto, desimputado, como le llamen. Pero eso no va como natural. La solución para evitar eso, pues yo digo que expropien, ¿no? Así se acaba el problema. Sé que es una idea vieja, pero yo me gustan las ideas viejas, ¿no? Sí, bueno, en el libro también aparecen nombres históricos dirigentes, presidentes del gobierno español, de aquí del País Vasco, partidos políticos, aparece, ya os he dicho que es que aquí hay para todos, entonces hay muchos nombres, hay muchos nombres propios también en ese sentido. De hecho, he rescatado unas páginas del libro donde sí que hablas de Realpolitik, ¿no? Rescato la frase de: el partido al mando ha aceptado en 2022 los límites de la transición energética sin dejar de hacer negocio con ella. No lo mismo que comentabas del capitalismo de Galán, esto es una obligación moral salvar al mundo, pero también es un negocio, ¿no? Pues incluso ya dentro de la política se ha aceptado que bueno, sí, que la transición energética también tiene su parte de negocio y que vamos a ver. Sí, pues sí, puedo decir, pero el problema es que creo que la diferencia es que ahora esta vez no sería un problema, porque, insisto, la eólica como negocio funcionó, yo creo que hasta el incremento de costos tan importante que empezó el año pasado y va a seguir. Entonces, realmente, como dices, ya como negocio, realmente, porque además, como han todo está externalizado, realmente en el proyecto de Morrás todo sería casi en Navarra. Aunque obviamente que las torres es lo de menos, cualquiera puede ser una torre, lo que importa es la nacelle, esa parte más técnica, más de casi de aviación, es la parte más fuerte, que esa va con patente realmente, pero si hubiera sido clúster, pero cuánta gente ya están despidiendo de tantas fábricas, ¿no? Y realmente sigue haciéndose pues en Asia, naturalmente, o los paneles solares que algún día se hicieron, están en Alemania y ya están desapareciendo, entonces realmente pues no se ve por ahí que haya una solución de una soberanía energética real en este campo, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Ah, perdón. Estoy viendo Alemania, ¿eh? Mientras tanto, cómo va de carbón, porque es impresionante, ¿no? La mitad ahora mismo, bueno, ahora mismo hace 2 horas, la mitad va con carbón en Alemania, ¿no? Pues vaya ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí la minería a cielo abierto en Alemania es impresionante, ahí se carga todo, ¿eh? O sea, no es como que subterránea, ¿eh? Se va a minería a cielo abierto y con todo. Pero bueno, es Alemania, ¿no? Y más sin gas, pero bueno, sigamos. Pues no sé si es una pregunta o una... ¿Oye? Sí. O una reflexión, es que no puedo darle vueltas. Yo me quedo enganchada con lo de las comunidades energéticas y todo eso, porque estábamos pensando hacer una... Y yo tenía ahí una mosca que me ha cuadrado muy bien, me ha encantado, ¿viste? Porque como no puedes profundizar en todos los temas, pues no había profundizado, pero tenía esa sensación de que algo no cuadra. Y más cuando ahora se subvenciona a tope todas las solares, y yo cuando se empieza a subvencionar algo me empieza a no dar ganas de poner eso, porque tenemos que antes, ¿no? Pero fondos Next Generation ahora sean para solares, no sé, como que a largo plazo algo, ¿no? Es una medio trampa, algo así. Pero, y como te he oído también que decías algo en el libro sobre decrecimiento, porque yo lo que reflexionando pienso es que si no hay un cambio de mentalidad, que no se oye por ningún lado, o sea, ahora está el papel de váter verde, todo verde, yo no tengo tele, pero los pocos anuncios que veo ahora digo, ponte, todo ponen de verde, o sea, le quitan el contenido, le ponen la imagen, Y si no hay ese cambio de mentalidad, que yo ahora he estado en la montaña unos días, ¿no? Con las placas solares justas y una estufita, y dices, hombre, esto es un cambio, ¿no? Es decir, mirar de otra forma el día a día en el que yo me... Pero si quiero llevar a la montaña la tele, los ordenadores, poníamos dos ordenadores y ahí se iba todo a tomar por los sacos. Entonces, claro, si no se cambia ese modo de pensar, no, es un negocio y van a ver sitio de negocio. Entonces, un poco a ver qué pensabas tú sobre que me parece que has nombrado lo del decrecimiento, o si ya, no sé, no le ves salida a esto y ya, lo que decías, ¿no? Que se haga del Estado y tal, o no hay otra. Yo creo que. Sigue habiendo margen, yo creo, para que se retome una parte, pues, como, a ver, como las hidroeléctricas, las empresas, pues, ¿quién va a manejarlas, no? Tiene que ser, obviamente, un organismo de Estado por sus dimensiones. Creo que hay espacio, sí, para un momento cooperativo pensado como este, digamos, esa desconexión, digamos, ¿no? Se puede haber apoyado. Finalmente, todos los técnicos de control, pues, están encantados cuando más gente se desconecta, pero no la conexión simultánea de millones que van vendiendo sus pequeñas dosis de kilovatios, porque eso también genera problemas, digamos, en la red de confiabilidad, ¿no? Graves, es distinto. En cuanto al crecimiento, porque es un tema que está como muy de moda, pero mi reflexión es que está de moda, pero ¿dónde? Porque, es decir, aquí a veces uno vive en la burbuja. Es decir, en esas peleas que tenemos tan... siempre hay un morbo, todos hemos vivido peleas políticas de todo tipo y por tanto siempre estamos expuestos al morbo de la pelea cuando Turiel se pelea con Pedro Fresco o... Bueno, eso que estamos viendo, con Pep Puig va vendiendo sus comunidades, pero sabes que Pep Puig vendía Acciona en 2003, su pueblo del Milagro andaba vendiendo Acciona, ¿no? Hay una gente que está muy descaradamente apostando por el capitalismo verde, ¿no? Joan Herrera, Santi Vilanova, que en mis tiempos era el ídolo ecologista y que, bueno, ahora dice que ya cállense y acepten polígonos porque esto es lo de hoy. Son unos analfabetos, ya casi hablo como Galán, ¿no? Son todos analfabetos y se niegan a aceptar, digamos, la gran eólica. En el caso de Rosas, que es el primer parque, la primera eólica marina que se quiere hacer grande, ¿no? En un contexto donde es más que discutible, digamos, para qué va a servir. Pero el decrecimiento, la gran pregunta, ¿a quién le vas a vender eso? Insisto, algo muy importante además es que estamos decreciendo mucho. Es que el problema es que ya sabemos lo que es decrecer. El problema es que en 2008 está ahí, aquellos tiempos que ser mileurista, pues parecía que era nada más un momento histórico porque se convirtió en la única realidad. Hay un decrecimiento, ¿dónde está la gente yéndose? Este país, ¿no? O sea, en realidad hay que vigilar con el decreciendo en general porque ya estamos sufriendo esa parte de pero el problema es que entonces decirle a la gente que decrezca de otra forma es como bastante difícil, porque la gente ya siente que no llega a final de mes, que la vida es muy complicada, que las facturas son muy brutales y que como que no hay salida, y pues, quien tiene hijos piensa, pues que mi hijo dónde se van a ir, porque casi casi uno ya por Navidad vuelve, ¿no? Francamente, yo me fui voluntariamente, yo en mi caso me fui porque quise irme, no voy a decir que estoy medio feliz, soy mexicano, naturalizado, pero es un poco peligroso porque el crecimiento tiene sus cosas, pero también permite, y ahí me quedo con la frase de Branko Milanovic, que es un economista que también tuitea, pero que dice que su programa le llama paleoizquierda. Tiene que ver el crecimiento, pero repartido, que es el gran problema, repartido realmente con la onda económica y política y con algo fundamental que es un internacionalismo, la no intervención, que se nos olvida a veces que en esos tiempos la idea de que hay que intervenir en todas partes, aunque ahora sea por los derechos humanos, es algo que en mi generación está mal visto. Yo me acuerdo que luchábamos contra la OTAN. No, y vaya, que un día me levantara yo de mi siesta eterna y descubriera que la OTAN defiende derechos humanos, pues ya no sé qué decir, ¿no? Algo está pasando en el mundo y hay tanta gente que cree que la OTAN defiende derechos humanos. Pues estamos en problemas. Pero la clave es que pensar en decrecer es algo que tiene un problema muy grave. La gente lo siente como que, pues ya estoy jodido, pues a ver, aumentame la gasolina, aumentame el diésel. El caso francés, que es el más cercano de una explosión, fue pequeña realmente, es una prueba. Impuesto al diésel porque el cambio climático. ¿Qué pasará? En este país hablamos ahora, ¿cuánta gente está usando coches de diésel? Digamos, todo el día, porque muchas veces, a ver, da risa cuando hablan de trenes, ¿no? Aquí en tren, se están quitando las líneas de tren, las secundarias más importantes. O sea, ¿de qué están hablando? Excepto lugares muy pequeños como me gustan en Barcelona, yo nunca tuve que usar el coche. Es cierto. pero un caso muy limitado, incluso en pequeñas ciudades, comentábamos ahora, pues el coche que hace luz para todos, que bueno que habrá tranvía que llegara casi a Bilbao, estaría muy bien, pero no está pasando. Mientras nos ofrecen una vía alternativa, digamos, de crecimiento verde o de esas ciudades verdes, en realidad la gente pues, está muy limitada por la cruda realidad. Y si seguimos aumentando impuestos o gasolinas a mañana del día, la gente va a estallar. Y creciendo o decreciendo, la gente llega a un límite. Y lo vimos, no hay país, insisto en eso y repito, porque me obsesiona, me da mucho miedo cuando quitemos subvenciones. Las subvenciones masivas a la gasolina en todas partes donde las han quitado, insisto, Kazajstán, enero, acuérdense. Haití, no hablan tanto, pero es el mismo tema. Lo vi en México y la verdad da miedo quien piense que esto es una solución a algo. La única solución es que va a ser, si quieres motines, si quieres como la peli de la purga, adelante, es una opción. Pero pensemos muy en serio, ¿qué le estás ofreciendo a la gente? ¿Qué le estás diciendo a la gente? Porque, insisto, la gente tiene la sensación de hace mucho tiempo, en menos en este contexto, en este país donde yo vivía, y nada más voy de paso ahora, que, digamos, nos están jodiendo hace mucho tiempo. De crecer voluntario obligatoriamente ya está pasando, por desgracia. A ver, las pensiones mismas, ¿cuándo, qué le va a quedar a la gente en 30 años? La gente que ahora tiene 30, 40 años. Ya vamos a decrecer, pero bastante, ¿eh? Digo, es un ejemplo. Por eso es clave a veces recordar que en la burbuja, digamos, que hay muchos buenos textos muy interesantes, se olvida que la gente está sintiendo en sus carnes que la vida va para abajo. Eso, y si tienes hijos, peor, ¿no? Sí, hombre, yo de crecer me refería a buscar estrategias como sociedad, ¿no? Pues de compartir. Sí, o de, pero quizá la palabra misma, quizá el error es el verbo. No sé si habría que cambiar el verbo, porque la gente muy difícilmente te va a entender realmente que hablas por decrecer, porque la gente sabe, pues menos sueldos también es decrecer. Y esto la gente lo está viviendo por desgracia. Quizá hay que cambiar la palabra y el sentido de esa idea, que puede ser buena, pero no vamos a ninguna parte, creo, hablándoles de crecimiento como una misión que tienen que aceptar, porque pues, no va a funcionar. Más bien ahí, si seguimos por ahí, más bien Vox va a haber la posibilidad, digamos, porque ahí está. La única posibilidad de Vox, que son unos fantasmas, porque son pijos, no tienen remedio. O sea, esta gente no pueden empatizar con nadie, porque esa gente son hijos de latifundistas, pues que van a empatizar. Pero si hubiera algún listo, que no los hay, porque no da para más, esa parte la verían, ¿no? La verían, porque la parte, digamos, de forzar a la gente a un choque es lo que acaba produciendo reacciones contrarias. Y ahí es donde hay que vigilar, porque aún no ha pasado, pero acabará pasando, porque estamos en la siguiente crisis energética y vamos para 10 años como mínimo, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez otra victoria del capitalismo, pues apropiarse del decrecentismo como volver a las cuevas, ¿no? Y a los mensajes que hemos oído, como algo malo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido, gracias Oriol de nuevo. Nos vemos ahora en la oficina, quienes se hayan apuntado para el picoteo, para enseñaros el nuevo espacio que tenemos ya abierto para atención a las socias y para trabajadoras. Y nada, cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero, que no os atreváis a preguntar igual en público, pero sin pedir comité, pues también Oriol va a estar con nosotras. Así que nada, muchas gracias y nos vemos ahora. Se calor, ¿no? Estoy muriendo.